Igualmente, bueno, estamos apoyando la gestión, obviamente, que estamos teniendo con el Frente Grande, con el Frente de Todos, a nivel político. Y segundo, bueno, poniendo este granito de arena a través de los talleres de formación. Como bien dijiste, tenemos tejido, tejido artesanal, strip dance para los jóvenes adolescentes, apoyo escolar para los chicos de primaria, uñas y estética, gimnasia pasiva para las personas con sobrepeso y problemas en los huesos. Después tenemos electricidad y refrigeración, apoyo escolar, peluquería y vóley. Eso es un poco las actividades que estamos teniendo hasta ahora, y dentro de prontito vamos a integrar un par de talleres más. Bien, tengo... Esto, bueno, es solamente el tema de talleres. Después también estamos armando unidades productivas de los compañeros y compañeras que estaban en la localidad, querían empezar, o sea, personas que no se podían reinsertar en los círculos laborales por la edad, por diferentes situaciones. Empezamos a armar proyectos productivos y bueno, está funcionando. Bien, Patricia, sí, después vamos a hablar de esas actividades productivas. Contanos a nosotros y a la audiencia. Están ahí en el local Aromo 272, que es entre la calle Ombú y Juan 23, para cualquier consulta. Comentanos el tema de los horarios y cómo se pueda acercar la gente, y si es que hay algún número de contacto de aquellos interesados en participar, ¿no?, en todas estas propuestas, ¿no? Lo decías un poco. Yo tengo acá una cartilla del Frente Grande. Estamos hablando, le decimos a la audiencia, con Patricia Alfaro, del corredor de Ruta 3. De, bueno, nos contabas un poco de los talleres de electricidad y refrigeración, de apoyo escolar, de gimnasia pasiva, de tejido, de uñas y estética facial. Bueno, contanos, son en el mismo local de siempre, y si tienen algún contacto telefónico como para que la gente pueda acercarse. Dale, perfecto. Bueno, los días lunes se da tejido de 8 a 10 y strip dance de 18 a 20. Los días martes se da apoyo escolar de 9 a 10, uñas soft gel de 13 a 17 horas y gimnasia pasiva de 18 a 20. Los días miércoles damos electricidad y refrigeración de 18 a 20. Los días jueves, apoyo escolar de 9 a 10, peluquería de 15 a 17 y gimnasia pasiva de 18 a 20. Y los días viernes ahora vamos a poner particular, de matemáticas, física, química y físico-química. Y porque nos dimos cuenta que había muchos chicos que se habían llevado materias, y justamente son estas materias más duras. Bien. Y los días sábados damos vóley en la plaza Ateneo Favaloro de Santa Rosa, de 17 a 19 horas. ¿Qué respuesta del público están teniendo, Patricia? Contanos un poco, la gente se acerca, se interioriza, les gusta... Les gusta. La mayoría de los talleres tienen alrededor de 10 personas. Sí, hay 10 alumnos por cada uno de los talleres, un estimativo. Después vóley y ya hay más, porque son los chicos más jovencitos, en la plaza es como que hay más movimiento. Por ahí no juega mucho a favor el tema del calor, ¿viste? Claro. Porque el local es chico, pero bueno. Pero funciona porque la gente necesita formarse y quiere y está dispuesta a formarse. Bien, ¿esto tiene algún costo? ¿Cómo? ¿Tiene algún costo para el que quiera participar? Sí, mira, hay algunos de los talleres que están en 300 pesos, 200 pesos, o sea, son cuotas solidarias en realidad. Sí. ¿Viste? Es una tarifa solidaria para que todos puedan adquirir, ¿viste?, el conocimiento, y que no sea algo que duela al bolsillo. Bien. Y suponemos que tenés algún número de contacto de alguno de ustedes, como para que aquellos que se están enterando a través de la radio, o aquellos que todavía no lo habían hecho y tienen pensado participar en cada uno de estos proyectos, lo pueda hacer, para que nos puedas dar. Sí, tenés el 02226-62-1383. Bien. Ahí coordinan, y seguramente después ustedes los citarán directamente al local, ¿no?, donde se dan los cursos. Por supuesto, sí. Sí, charlamos directamente, eso, con cada uno de los vecinos y vecinas, charla primero, se le pregunta cuál es el taller que quiere hacer, le contamos la cantidad de meses que lleva la formación, y obviamente que si hay alguien que no lo puede pagar, porque no puede pagar esos 300 pesos, también es bienvenido, nadie queda fuera de los talleres. Bien, Patricia, arranca un nuevo año, un año donde también va a ser bastante movido ya, por el tema de que es un año de elecciones. Ustedes como frente grande, como un partido político que tiene militancia también, imagino que no va a ser igual, ¿no? Se van a preparar de alguna otra manera. Ya, digo, el terreno se prepara para todos de manera diferente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y mira, nosotros vamos a seguir con el tema del trabajo, seguir trabajando como hasta ahora. Esa creo que es una de las principales banderas que tenemos y que tuvimos desde que comenzamos, el trabajo territorial. No solo eso, sino apoyar y acompañar las gestiones, tratar de conversar con todos los vecinos, de sus proyectos, que de las necesidades del barrio, abrir un espacio de diálogo. Por ejemplo, una de las situaciones que surgieron fueron las uniones vecinales, que en Ruta 3 no se habían dado. Sí. Así que los vecinos se están juntando en el local porque es como un lugar de referencia en donde todos pueden ingresar. Y nada, nos juntamos a charlar sobre las problemáticas del barrio, qué cosas están faltando, qué cosas están creciendo. Está bueno porque se dio solamente... porque los vecinos lo quisieron, ¿se entiende? No fue nada forzado. Se dio un espacio sociocomunitario sin darnos cuenta. Claro. Los vecinos mismos buscaron este lugar y lo eligieron. Obviamente que seguimos apoyando la gestión de Marisa, pertenecemos al Frente de Todos, como Frente Grande. Somos una rama también alternativa. Nos gustaría también que se pueda abrir la posibilidad de las PASOS, como también nos gustaría que a nivel local se pueda ampliar la mesa de diálogo con diferentes sectores, que podamos tener más participación y que no queden un séquito, ¿se entiende? Se entiende, Patricia, perfecto. Es el trabajo más desde lo llano, ¿no? Lo más territorial, a eso apuestan como base, ¿no? Como base, exactamente. Siempre al lado del vecino. Nunca ni adelante ni atrás, siempre al lado. Caminando a la par. Bien, Patricia, por último, y agradeciéndote ya por este tiempo, seguramente después nos vamos a comunicar y seguramente nos daremos una vuelta por allí, por el corredor de Ruta 3, para hablar un poco más en extenso, pero comentame esto de los proyectos productivos que me interesa, ¿de qué se trata? Bueno, los proyectos productivos más que nada se dan desde el grupo de personas que no tenían trabajo y ajá, que tampoco podían integrarse en los laburos asalariados. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, bueno, empezaron a venir al local y empezamos a hablar sobre qué podíamos hacer desde lo que teníamos para empezar a generar ingresos. Bien. A través de la economía popular. Y surgieron estos proyectos. Desde que la pandemia se instaló, una de las cosas que también se instaló fue el tema de las ventas y los repartos de las comidas. Claro. Así que bueno, dijimos, bueno, apuntemos por ahí, probemos por ahí, y se dio la bendita situación en donde dijimos, bueno, vamos a hacer tortillas santiagueñas, por ejemplo, en Santa Rosa. Sí. Bárbaro. ¿Cuántas se vendieron? 70 tortillas. Nos juntamos 5 vecinos y empezamos a trabajarlo. Bueno, esa idea generó a que otro grupo diga, bueno, yo quiero hacer prepizzas. Perfecto, bueno, y empezar a formar esos precios y cuánto es lo que gastamos, qué es lo que consumimos, porque sin darnos cuenta también empezamos a ser generadores de precios, formadores. Sí, ni hablar. ¿Entendés? Sí, sí. También se vio con el tema de las bolitas de fraile, que un grupo de chicas dijeron, bueno, mira, acá pega mucho las bolitas de fraile en los pozos, más que nada, que era un lugar donde no había nada, así que empezamos con la limpieza barrial. Empezamos de a poquito a agruparnos con cada vecino, con cada vecina. Se empezaron a acercar más que nada por el tema de la contaminación del río, que nunca cesó y que los tiene muy mal. Y bueno, y a ti necesitan un lugar donde ser escuchados y donde donde se puedan empezar a resolver los problemas. Por eso decía de ampliar esta mesa que está tan cerrada, ¿no?, a nivel local. Y bueno, empezamos con este proyecto productivo que son las bolitas de Flávile y vendimos 25 docenas en un día. Sí, un montón. Y así fue creciendo cada espacio y decir, bueno, y ahora empezar con el tema de la formación en la economía popular. Porque una cosa va llevando a la otra y realmente cuando vos estás en el territorio y lo estás trabajando de esta manera y le pones atención, estás todos los días. Nosotros, vos imagínate que abrimos a las 7:30 de la mañana y cerramos el local a las 8:30 de la tarde, a veces 9. Y ahí donde se generan, donde se generan las ideas, ¿no?, en la propuesta de lo que tienen ustedes y también en la respuesta del público. Si el público responde de buena manera, como vos decís, también se van generando otras ideas. También tenía entendido de venta de colitas para el pelo, que uno dice, lo ve algo insignificante, pero es necesario. Exactamente, las colitas para el pelo, productos de cotillón, las bolsitas, el armado, viste, personalizado para los cumpleaños, el tejido artesanal. Muchos chicos se están integrando en el tema de tejido. Que también eso, las cosas que los mismos vecinos se acercan, ellos vienen y dicen, mirá, yo sé hacer esto, si no te molesta. No, no me molesta para nada, empiezan. O sea, es algo que ni siquiera ya nos corresponde a nosotros, ya pasa a ser un lugar vecinal, ¿me entiendes? Claro. Sí, sí, te entiendo. Está bueno porque cada uno siente que este lugar es su casa. Es un lugar donde puede ir, discutir, enojarse, pero también puede traer ideas y puede aportar. Y está bueno porque cada uno escucha al otro, puede hablar, puede debatir. Podemos hablar de política también. Seguro, es un espacio que han ganado y que por ahí no existía hasta hace un tiempo no tan lejano. Están en el kilómetro 54 más o menos, ¿no? San Esteban. En San Esteban, exactamente, en la calle Aromo 272, entre Ombú y Juan 23. Pero digo, ¿de la ruta 3 para orientarse es más o menos el 54, San Esteban? Exactamente, sí, sí. Está justo enfrente de Santa Rosa. Sí, bueno. Pelufo, San Esteban, Santa Rosa enfrente, Los Pozos y Santa Anita. Ahí. El espacio que nosotros tenemos vecinos de todos lados. También se dio este tema de las sociedades de fomentos y de los clubes barriales, que como no funcionan, están utilizando el local para justamente ejecutar esto. Ah. Lo que las sociedades de fomento hacían antes. Claro. El bien común de lo que necesita cada comunidad, ¿no? Exactamente, que los vecinos vengan ellos, o sea, y digan, bueno, mira, nos damos cuenta que necesitamos este espacio, porque no tenemos un lugar. ¿Viste? Sí. Cosas que nos sorprenden diariamente, aparte. Nos sorprenden porque tampoco pensamos que iba a crecer con el nivel que creció, a nivel exponencial que creció. Bien, Patricia, te decía hace un ratito, seguramente en los días siguientes, ¿pararon en algún momento en el 2022 y arrancaron ahora en el 2023 o fue todo de corrido el tema de los talleres? Fue todo de corrido. No, fue todo de corrido, no hemos tenido vacaciones. Los compañeros se van turnando para irse de vacaciones. Cosa de que el local siempre esté abierto y yo tampoco me tomo vacaciones. Así que seguimos luchando live. Va a ser un año fuerte, va a ser un año precioso, de mucho crecimiento, de mucha lucha. Un lugar abierto para todos, para cada espacio, para la comunidad. Bien, y lo de los proyectos productivos también sigue vigente. Sigue vigente, sí, sí, por supuesto. Bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Seguramente en la semana que viene, la otra, estaremos dándonos una vuelta o charlando nuevamente con ustedes. Así que un abrazo grande y gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por escucharnos. Y desde ya tienen las puertas abiertas para cuando quieran.